Estamos en las puertas del Ramos Mejía, donde todavía está peleando por su vida Pablo Grillo. Y nos encontramos con un grupo de vecinos, trabajadores y bueno, gente solidaria. Y estamos charlando con Jorge López, enfermero de neurología del Hospital Ramos Mejía, y ahora trabajo en la escuela Grierson. Y bueno, contanos cómo han sido estos días acá en el hospital, teniendo a este compañero luchando por su vida. Bueno, lo que hay que remarcar es la solidaridad de los vecinos, de los compañeros, o sea, mucha gente que vino a apoyarlo, a darle fuerza a Pablo, incluso 2 días que se había pedido sangre para él, se colapsó la hemoterapia de la cantidad de gente que vino a donar sangre. Y bueno, eso demuestra que, como yo digo ahora, ¿no? Lo acompaña los malos de celeste y blanca. Por suerte no están los buenos de los azules. Y lo bueno de esto es que sigue la solidaridad y vamos viendo día a día el estado que está pasando él, ¿no? Por suerte tiene una leve mejoría, como dijo bien el otro día el padre que lo reconoció, y bueno, hay que seguir esperando. Por ahora todo estable, pero vamos bien. Y en el día de hoy, 24 de marzo, sí, 49 años del golpe de genocida, porque vemos bastante gente, vemos carteles, vemos banderas, ¿qué actividad va a haber? Sí, lo que habían propuesto, creo que los clubes de fútbol, venían a hacer un abrazo a las 13 horas por Pablo Grillo y después de ahí ir a la concentración de la Plaza de Mayo. Y bueno, ya se está juntando gente y ellos están bastante bien organizados. De hecho que, bueno, la marcha de los jubilados fue un éxito y, como dicen ahora, en paz, demostrándole que los violentos son del Estado, no de la gente. Bueno, muchísimas gracias, estimado. No, gracias. Bueno, estamos en las puertas del Ramos Mejía, custodiando al compañero que está peleando por su vida ahí adentro, Pablo Grillo, y nos encontramos con Mónica. Soy Mónica Santino, soy hincha de Vélez. Hoy va a estar acá presente una agrupación de Vélez que se llama Fortineros Memoriosos, y como parte también de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino y de la Coordinadora de Fútbol Feminista del Fútbol Argentino. Soy parte de la Coordinadora de Fútbol Feminista, sí. Una organización que tenemos en la Villa 31, se llama La Nuestra, dedicada al fútbol de mujeres desde hace muchísimo tiempo. ¿Y hoy por qué? ¿Cómo se dio esta actividad aquí? Fue una actividad planteada dentro de la Coordinadora de Derechos Humanos y que las otras coordinadoras nos acoplamos, porque creemos que es una actividad muy potente, muy acorde al tiempo que estamos viviendo, porque las hinchadas vienen manifestándose en apoyo a los jubilados desde que pasó el episodio con el hincha de Chacarita, ¿no? hace 15 días, y porque creemos que Pablo Grillo somos todos en este momento, todos y todas. Entonces, porque repudiamos la represión, porque estamos en contra de un gobierno que se olvida del pueblo, porque reivindicamos los derechos humanos, porque el ejercicio de memoria y verdad y justicia nos hace estar acá también, y sobre todo porque queremos que Pablo viva, porque no queremos más heridos ni muertos desde nuestro lado, que siempre los ponemos nosotros, y porque creemos en el pleno ejercicio de los derechos humanos, aún en este contexto, ¿no? Y que todo lo logrado en todos estos años no podemos perderlo. Exacto. Estimada, para quienes nos escuchan, ¿en qué redes pueden ir a interiorizarse quienes pueden escuchar esto? ¿Las redes del fútbol feminista, las redes de los derechos humanos, todo sí, eso? Sí, el fútbol feminista es @coorfutfem en Instagram, Fortineros Memoriosos es también @fortinerosmemoriosos en Instagram, por derechos humanos. La nuestra es @lanuestra fútbol feminista, hay que dar varios arrobas porque tenemos múltiples militancias. Y la Coordinadora de Derechos Humanos de Fútbol Argentino también es CODDHH, por la sigla que aglutina los derechos humanos. En todas esas redes nos encuentran. Creemos que es muy importante estar juntos y juntas en una instancia así. Y también celebramos que la marcha de hoy sea unificada, ¿no? Después de tantísimos años. porque la memoria no pertenece a una porción del pueblo argentino, la memoria es de todos, y creemos que por ahí hay que seguir caminando, ¿no? Otra vez, en un contexto de hambre, de represión, que es las herramientas que tienen para instalar un plan económico, ¿no? Esto es lo mismo de hace casi 50 años, con más tecnología, con otras técnicas, pero hay muchas formas de hacer desaparecer a una población cuando no se reconocen los derechos, cuando no se habla de educación, no se habla de trabajo y tampoco se habla de jubilados, ¿no? Que están cobrando un sueldo de hambre, un sueldo de miseria, y me parece que todos los miércoles tenemos que estar ahí, no dar un paso atrás en eso como nos enseñaron las abuelas y las madres. Muchísimas gracias. No, a vos, muchas gracias. Seguimos acá en la puerta del Ramos Mejía, haciendo el aguante al compañero Pablo Grillo, y nos encontramos con Julián Catalano, de Fortineros Memoriosos. Un gusto, saludos a la audiencia, y acá bancando al padre y a Pablo, a los dos, a la familia en realidad, a la familia Grillo, y es una manera también de bancar la lucha. ¿Conocías? Perdón. No lo conocía personalmente, conozco al padre, que lo me presenté hoy, lo saludé, y en realidad el otro día, por toda esta situación que estamos padeciendo, digo nosotros porque lo estamos padeciendo la militancia en general, estuve con Grillo el día de la represión, estaba a 2 metros y lo vi cuando cayó, y me acerqué y ahí se llamó la ambulancia, lo socorrimos y bueno, hicimos lo que pudimos ahí al calor de los gases y de la represión. Fue muy rápido por lo que vimos por televisión, fue muy rápida el auxilio, ¿no? Eso es fundamental. Estábamos alrededor y él estaba en medio de la balacera, en medio de los gases, entonces no menos mal que había compañeros. También podrían haber ligado ustedes ahí. Pero ni pensaron. Eso seguro. Podría haber sido cualquiera, la verdad que sí. Sí, se actuó rápido, tardó un poco en llegar la ambulancia, tardó unos 10 minutos, digo rápido, en esos momentos uno. El tiempo es eterno porque nosotros veíamos cómo se estaba desangrando la cabeza y era no saber qué hacer, porque todos no toquen para no dejar a los que saben, a los profesionales. Así es, vos dijiste que sos de Fortineros Memoriosos. Así es. ¿Por qué no nos contás qué es eso? Fortineros es una agrupación de derechos humanos que está intentando que se institucionalice en el club el área de derechos humanos. Nosotros reivindicamos la lucha, la militancia, la participación de los compañeros detenidos, desaparecidos de los 70, más allá de su organización política, y nada, reivindicamos la verdad, la memoria y la justicia. Al momento hemos compilado y hemos recorrido y rehistorizado, digamos, la historia de 16, en este momento al menos 16, digo 16 solamente ahora porque cada actividad y cada marzo aparecen dos o tres más compañeros y compañeras. Nosotros hacemos placas, el otro... ¿16 qué? 16 hinchas, socios, simpatizantes, detenidos, desaparecidos del Club Atlético Vélez Sarsfield. Eso era, estábamos esperando okay. Eso. Perdón, disculpe, por ahí uno lo tiene tan incorporado. Claro. ¿Por qué le dicen Fortín? El Fortín, bueno, va a ser una historia larga. Si se quiere se la cuenta en la próxima. El Fortín de Villaluro, porque bueno, por la vieja cancha de Basualdo y Abacacay, Vélez tuvo una alta en los años 40, no me acuerdo, no quiero errarle porque si no va a haber un compañero Alberto que me va a retar, que es de lo más histórico. En los años 40 Vélez hizo una cantidad acumulada de invictos en su fiel, en su estadio, y por eso, y después tuvo una recorrida en latinoamericana, y le empezaron a decir el Fortín de Villaluro, no solamente por la cancha, sino por haber sostenido el invicto durante varios partidos. Esa es la historia del Fortín. Así le dicen a Vélez. El Fortín de Villaluro, sí, a Vélez Sarsfield, el Club Atlético Vélez. Así que ustedes están encontrando compañeros desaparecidos que fueron hinchas o que fueron militantes, simpatizantes de las murgas del barrio, y nosotros, bueno, tratamos de conmemorarlos, de recordarlos y reivindicar no solamente su vida, sino su participación política. Y además de mostrar esto, nosotros ponemos siempre en las placas que hacemos que aquí fue feliz tal o tal X compañero, porque muchos tenemos nadadoras, tenemos gente que iban a la cancha o solamente actividades, o eran solo, o eran simpatizantes Así como la política en la Argentina es un sentimiento, para no decir el peronismo, también el fútbol es una pasión. Y digamos, por último, estimado, ¿cuál ha sido la participación de la hinchada de tu equipo en la solidaridad con los y las jubiladas? La verdad que no lo sé, nosotros puedo hablar por los fortineros, la hinchada, como digamos, y esto pasó en todos los clubes, ni la 12, ni los borrachos del tablón, digamos, están ocupados, además porque no tiene que ver con estar en contra de, digamos, cada cual sabe dónde está parado, y hoy estar con los jubilados es un derecho, es una obligación, digamos, moral, y hasta es una cuestión ética. Nosotros somos simpatizantes, yo soy fanático, la verdad, y viajo siempre, o trato de estar siempre, pero son decisiones también individuales, personales. Entonces uno respeta. Nosotros como agrupación decidimos, lo charlamos, discutimos y vamos como colectivo. Yo no sé si en las hinchadas se están dando, no, por lo menos en la de Vélez, en otras sí, y se ha visto porque con bandera. El viernes quizás me sorprenda y la hinchada de Vélez y hace una bandera reivindicando la memoria, la verdad y la justicia. Digo, esto, el club lo va a hacer formalmente el viernes en su partido que juega contra Riestra. Poné una bandera, dale. ¿Querés agregarnos algo más? No, gracias, saludos y gracias por la palabra. Gracias a ustedes, compañeras. Muchas gracias.